Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando... Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Vamos a repetir el saludo. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y algunos minutitos de la mañana y ya estamos entre amigos. Con Claudio Suárez en la operación técnica, quien les habla, Agustín Martínez, desde los estudios de Radio Amplitud. En un rato más, a partir de las 9:30, Jorge Rulli, desde su casa y huerta orgánica, les proponemos escuchar muy buena música nacional. Hoy nos vamos a dedicar a un género un poco olvidado, tal vez, la payada, que es una obra poético-musical que tiene la característica de la improvisación del payador en los versos, ¿verdad? Y que define un perfil de identidad y de vinculación con la tierra del payador, es decir, del lugar donde ha nacido, de esa expresión que tiene que ver con su medio ambiente, con su hábitat. Y que no se agota en la Argentina, también hay payadores en Uruguay, y muy buenos, por cierto, en el sur de Brasil, es decir, hay un espacio común, un escenario que han compartido y que el payador va enhebrando a partir de los versos. También está la payada de contrapunto, ¿no es cierto?, en donde dos payadores entablan una suerte de competencia poético-musical a partir de sus versos y de sus interpelaciones mutuas. Ese será el aspecto sobre el cual hoy vamos a musicalizar nuestro programa, la payada. Algunos autores han reivindicado el género, notables poetas como Homero Manzi, que luego dirigió incluso películas referidas a gauchos que tenían por costumbre ser éticos, morales, y a los cuales justamente por esa característica eran perseguidos y maltratados. Y vamos a recordar algunas de aquellas memorables obras que, en realidad, la literatura de la colonización nos plantea como un género menor. Y que, sin embargo, por ser populares, por ser abiertos, por ser en aquellos momentos expresión del pueblo, tuvieron un gran y tienen un gran valor, al cual hoy intentaremos rescatar. A partir de las 9:30, Jorge Rulli, a quien trataré de acompañar, nos dirá esta mirada que tiene sobre la realidad política o ecopolítica, como la llamamos nosotros, que confluye en un proceso electoral en el que la agenda de los políticos tiene vedado el tratamiento de algunos temas fundamentales y que los argentinos tenemos perentoriamente que resolver. El primero de ellos es la soberanía nacional íntegra, ¿no es cierto?, integral, territorio, decisión, capacidad de decisión, prioridades políticas, bueno, todo eso no aparece en la agenda de los políticos que confrontan o que confrontarán en estas futuras elecciones. Y también, como viene insistiendo Jorge desde hace muchísimos años, sobre el cuidado del medio ambiente y cómo hacer una agricultura sustentable y que pueda alimentarnos saludablemente a los argentinos y aún incluso con proyección de exportación, pero de exportación de productos sanos y que sean excedente del tracto alimentario que los argentinos necesitamos. Esto sucederá a partir de las 9:30. Estaremos en comunicación vía Skype con Jorge Rulli. El jueves pasado, concurría al sindicato de los municipales de la ciudad de Buenos Aires porque allí habían dos compañeros que ofrecían un libro que es Doctrina Justicialista, y los compañeros son José Arturo Cuarachino, un filósofo, y un economista, el doctor Vacareza. Hubo una gran concurrencia. La verdad que el sindicato fue un muy buen escenario para esta presentación. Había no menos de 60 personas y todos muy interesados en conocer a fondo esta formulación de tipo literario que hicieron Cuarrachino y Vacareza, pero que en realidad consistió más que nada, allí en ese momento, además de la presentación del libro, en un encuentro entre compañeros que fue disfrutado por todos, también por quien les habla, claro está. Para los oyentes que quieran comunicarse con nuestro programa, y que mucho agradecemos esas comunicaciones, les paso los teléfonos. El de la radio 4651-0193 y el contestador automático de la radio también, por cierto, 4629-60. Dos páginas de Facebook para ofrecer, o tres, vamos a ser más amplios todavía, la página de la radio, ¿no?, de Radio Amplitud en Facebook, y las páginas personales que tienen que ver con nuestro programa Entre Amigos, la de Jorge Rulli, Trinchera por la Liberación Nacional, muy frecuentada, donde Jorge vuelca habitualmente sus columnas de pensamiento y de propuesta. Esa es una de las características que destacan a Jorge Rulli, que además de la crítica o del análisis, tiene la generosidad de proponer, la generosidad y la amplitud mental de proponer. Y la página de nuestro programa Entre Amigos, en Facebook, por cierto, que también es muy seguida porque ponemos muchas noticias de ecología y de el plano internacional, todas las novedades que van apareciendo en torno a este reverdecer que hay de la conciencia en muchos lugares del planeta en relación al maltrato que los agroquímicos, que son venenos tóxicos, que van produciendo los suelos, ¿verdad? Y esa mezquindad, esa ambición desmedida, descontrolada, que promueve la tala de árboles y nativos, de arbustos, para simplemente hacer monocultivo. Esto es lo que hemos heredado de la soja, que hoy tiene un precio internacional sumamente exiguo para los costos que tiene, y que ahora va dando lugar a cambios, ¿no es cierto?, alternancias en los sembrados, y que eso, de alguna manera, por esta cuestión del poco precio internacional, termina siendo una ayuda, ¿no?, porque empieza la rotación, retoma el maíz y el trigo, aun cuando, lamentablemente, siempre la idea de estos cultivos alternativos está manejada desde la cultura del transgénico. A eso también se va a referir con más propiedad que yo, Jorge Rulli, cuando establezcamos contacto. Vamos a rescatar entonces, musicalmente vamos a empezar con uno de nuestros grandes, con una canción dedicada a uno de esos grandes payadores, Gabino Saiza, que era un hombre que daba testimonio del aporte afro en nuestra América del Sur. Era Gabino Saiza, nació en San Telmo y era hijo de esa mezcla de africanos y criollos, y fue un enorme artista popular al cual Héctor Blomberg y el músico Enrique Maciel homenajearon con esta canción llamada El Adiós a Gabino Saiza, maravillosamente interpretada por nuestra compañera inmortal Nelly Omar. Thank you. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde nací, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías. Recogió en sus melodías los recuerdos de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, cielos y coplas ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, cantos de patria pero hay que la guitarra argentina, que la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto. Bien, así arrancamos musicalmente nuestro programa de este martes de julio. ¿Qué fecha es hoy? Primer martes de agosto, o el último, el último martes del mes de julio. La compañera Nelly Omar haciendo de Pedro Blomberg y el negro Enrique Maciel, el adiós a Gabino Ezeiza. Coinciden algunas cuestiones que tienen que ver con el entramado que nosotros proponemos para nuestro programa, porque al rescatar este género del folletín, del payador, vamos a hablar de Eduardo Gutiérrez, un escritor que nos dejó a través de esa metodología del folletín, es decir, en lugar de publicar libros, era una suerte de historieta que se publicaba en los diarios y que la gente seguía con mucha pasión. Eduardo Gutiérrez fue uno de los tres hermanos Gutiérrez que se destacaron tanto en la literatura como en la medicina. Ricardo Gutiérrez da nombre, con justo y merecido, a uno de los mejores hospitales pediátricos que tiene la América, que es precisamente el Ricardo Gutiérrez, que está ahí en la calle Gallo, en Capital Federal. Eduardo Gutiérrez es el autor de Juan Moreira, que después fue llevado magistralmente al cine por Leonardo Favio, en una película extraordinaria de contenido visual, de arte y sobre todo de identidad nacional. También fue recordado otro payador a través del cine, por Homero Manzi, en la película Ventinotti, en una gran interpretación que hiciera Hugo del Carril. Y sobre todo, y hablando de Hugo del Carril, que fue un verdadero peronista de la resistencia, al igual que Jorge Rulli, por cierto, desde cada uno de su trinchera, ¿no es cierto? Hugo del Carril desde el arte, desde su compromiso de inquebrantable. También cultivó la payada. Y vamos a escucharlo a Hugo del Carril, al compañero Hugo del Carril, haciendo payada para Eva Perón. ¿Por qué? Porque el 26 de julio se produjo un nuevo aniversario del doloroso fallecimiento

0193. Hace un rato, cuando empezamos el programa, hablamos de Eduardo Gutiérrez, este escritor argentino, nacido el 15 de julio de 1851, si no recuerdo mal, vivió muy poco, 38 años apenas, Gutiérrez fue militar, trabajó en las milicias durante 10 años y luego volcó toda esa experiencia vivencial en sus folletines. De ahí surge esta historia conmovedora que también hizo Fabio una obra de arte de ella, el Juan Moreira, un gran papel de Rodolfo Bebán, en el que se describe de alguna manera esa nueva realidad argentina que ya se proyectaba. La historia de Moreira, pequeño propietario agrícola y líder alcinista, es la de un hombre perseguido por la policía. Luego de salir airoso de un duelo a cuchillo, en buena ley, puesto fuera de la ley justamente por un asesinato que se da en el marco de una pelea, ¿no es cierto? En el marco, en aquel tiempo, casi diría admitido del duelo criollo. Transita Moreira un camino sin retorno, aislado, fugitivo, trágico y admirado, símbolo del gaucho errante. Moreira pone en evidencia la transformación de una sociedad por el camino del egoísmo, el castigo y el disciplinamiento de quienes no logran adaptarse. Ahí se produce un cambio en la sociedad argentina. Los que no se adaptan son perseguidos y los que se adaptan son sometidos. A partir de allí, el movimiento nacional va buscando sus líderes y tiempo después aparecerá don Hipólito Yrigoyen, tal vez uno de los más importantes líderes políticos. Digo, había otros líderes, por cierto, la historia de los caudillos, de verdad, pero no, todavía no se había amanecido esa idea de nación posterior con las formas tramposas de la democracia formal. A esa democracia formal viene don Hipólito a producir cambios notables en la participación popular, y luego aparecería el general Perón, que le da un verdadero contenido y que supera como propuesta, a partir de la comunidad organizada, la idea de comunidad organizada, esa visión de sociedad fragmentada, mezquina, egoísta y sobre todo dócil, ¿no es cierto? Dócil en la dirigencia, y esto es lo que estamos buscando contrastar. La docilidad de la dirigencia, esa docilidad actual, casi diría sodomizada, ¿no es cierto? Una dirigencia como alguna vez la refirió quien fuera canciller de Menem, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Menem, el doctor Di Tella, refería a relaciones carnales, en las que el país era pasivo. ¿Se entiende esto? Frente a esa actitud sodomizada, nosotros venimos de la época del gaucho. El gaucho que mostraba su rebeldía, su inclinación por la justicia, su forma de mirar ética y moral inquebrantable, a pesar de todos los desencantos, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo. El gaucho era un hombre con todos los atributos del ser humano. Y cuando digo hombre no estoy haciendo una diferencia genérica, ¿no es cierto? Porque el gaucho era gaucho con su china, es decir, era familia. Y era justamente perseguido por eso, porque ese núcleo esencial lo mantenía vivo. Y esa vivencia, esa vitalidad de vivir, hacía que fuera perseguido. No era bueno que no se sometiera, No era bueno que mantuviera su rebeldía, no era bueno que quisiera el pan para su familia ganado con la dignidad del trabajo. Estas son las cosas que hoy estamos recordando a partir de recordar a este escritor popular que murió muy joven, a los 38 años, llamado Eduardo Gutiérrez, autor de Hormiga Negra, otro clásico de la literatura gauchesca, de Santos Vega, tomado del ese poema de un poema notable que después también será llevado al cine, ¿verdad? Estructurado por José Larralde, creo yo, y Walter Vidarte también en los personajes centrales. Vamos a ver si ya estamos con Jorge Rulli comunicados. Estamos comunicados con Jorge Rulli. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, Agustín. No sé si venías escuchando. Hola, hola, ¿me escuchás? Te escucho bien, sí, no te veo. Escucho. Bueno. Venía diciendo yo, a ver ahora, ahora estamos también con la imagen, Jorge, ¿eh? Así que te veo con la barba blanca, el cabello blanco, recién salido del coafer. Y reconociéndote como uno de los veganos que ayer interrumpió la actividad en la exposición rural, ¿no es cierto? No es cierto. Viste qué hecho extraordinario que produjeron estos chicos, ¿no? Que evidentemente han sido mandados y que forman parte de un negocio de las ONG, ¿verdad? Y a los cuales los gauchos no le han tenido mucha contemplación. Sí, hoy escuchaba en algunas radios de Buenos Aires que han criticado a los gauchos porque se les fue la mano, porque era un incidente democrático, de protesta, pero habría que analizarlo, ¿no? Yo creo que con respecto a los jóvenes, el término que más cabe es el de desubicados, ¿no? Desubicados. Fuera de ubicación. Justamente era un concurso de caballos, donde que realmente a esos caballos se los cuida más que a personas, ¿viste? Algunos de esos hombres duermen con el caballo. Realmente esas bestias son absolutamente mimadas, ¿no? Tienen un trato preferencial y privilegiado. Era el lugar menos indicado para hacer una protesta, ¿no? Sí, yo coincido y pienso que era poco democrática la propuesta en función de estar interrumpiendo una actividad que es histórica, además, tradicional, pero además con una pretensión, ¿no es cierto? A mí me parece bárbaro que todo el mundo diga lo que quiere decir y que pueda decirlo con absoluta libertad, pero también ahí el otro tiene derecho a decir lo que quiere, ¿verdad? Sí. Yo creo que nosotros nos debemos, Agustín, una discusión política. Sí. Porque había un cartel, uno de los carteles decía: La ganadería es la que más contamina y provoca el cambio climático. Este tema de que los meteoros, o sea, los pedos, los gases de los animales, provocan cambio climático, es uno de los más antiguos argumentos que usaba la gente que proponía la sojización de la Argentina en los años 90. Repito, en los años 90, cuando se implanta el modelo del agronegocio y se cierran las fábricas y se expulsa a las poblaciones del campo para hacinarlas en los conurbanos de miseria, para reemplazar a esas poblaciones por cultivares monocultivos de soja transgénica, que ahí empieza la última etapa de la tragedia argentina. El argumento era que la soja aportaba al cambio climático, cosa que es mentira. La soja produce muchísimos gases de efecto invernadero, al igual que la ganadería, con una diferencia, que la ganadería justifica gente en el campo, justifica fauna, mantiene el nivel de orgánico de abono de los suelos argentinos, y puede convivir con la forestación, con los árboles, con los montes puede convivir, porque además el animal necesita sombra. La soja fue impuesta a la Argentina contra natura, porque es un cultivo ajeno, y que expulsó a la población del campo, no solamente del campo argentino. Todos los paraguayos que viven en el conurbano son consecuencia nefasta de la entrada de la soja en el Paraguay. Y lo mismo la mayor parte de los bolivianos que están en la Argentina, también, porque la soja entró en Bolivia, cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, pero Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es una ciudad del mundo que sufre mayor proveniencia de sectores rurales que se urbanizan. Más de 400 personas por día entran en Santa Cruz de la Sierra, que son campesinos provenientes del campo y que se incorporan a la vida de la ciudad porque son expulsados por este tipo de agricultura. Entonces me parece muy estúpido que estos sectores pequeños burgueses y urbanos, que tienen todo el derecho del mundo a conmoverse por el bienestar animal y para que no se dañen los animales, me parece bien que practiquen estas teorías, estas ideologías, tienen todo el derecho del mundo, pero no pueden meterse a opinar en la forma en que la Argentina ha aportado a la catástrofe climática que se avecina, ¿no? Que ya la tenemos con las sequías, las inundaciones, el ascenso de los niveles freáticos, etcétera, la desaparición de los bosques. Es decir, tenemos evidentes pruebas de cómo el cambio climático está amenazando la vida de la humanidad. Así es. Ahora, por otra parte, Jorge, vos has, en varios programas, has hecho algunas manifestaciones sobre los zapatistas y esa costumbre del uso del pasamontaña que oculta un rostro que todavía no se ha terminado de conformarse. ¿Es así como lo has dicho? No ha llegado el momento de tener un rostro propio. Claro, eso es lo que decía Rodolfo Kusch. Sí, por eso te decía. El sábado, te voy a contar una experiencia personal. Tuve que ir al centro, a Congreso, en realidad, tenía un turno médico, y tomé subte. Me sorprendí. Yo creo que era el único porteño que había en el vagón. Había dominicanos, venezolanos, colombianos. Los uruguayos no se notan porque son iguales que nosotros, no los reconocemos a menos que hablemos con ellos, ¿verdad? Porque te dicen las championes, los gurises. Entonces ahí reconoces que es uruguayo o entrerriano. Pero había un crisol de aportes latinos en nuestra ciudad. No sé cómo será, cómo estará el interior. Y yo te recordaba a vos y decía, estamos amasando una nueva identidad. Una identidad que no tiene rostro. Es probable, que todavía no tiene rostro. Que todavía no tiene rostro y que probablemente nos lleve a etapas culturales o identitarias totalmente distintas a aquellas de las que venimos conformando. Yo hoy empecé el programa rescatando la payada como género poético musical y algunos de sus cultores más notables. Y hice un recuerdo y un reconocimiento a Hugo del Carril en ese Un payador le canta a Evita, ¿no es cierto? Pero como género, como música, como arte, mostraba una identidad nacional. El gaucho, también recordamos a Moreira, en ese escritor Eduardo Gutiérrez, plantea un dilema para los opresores. ¿Por qué es rebelde? Porque es ético, es moral y es rebelde. Y nosotros hoy, para contrastarlo, tenemos un proceso electoral en donde hay una dirigencia totalmente docilizada. O sea, hay un proceso de latinoamericanización de la sociedad argentina, producto de la dolorosa emigración de muchos sectores de los pueblos vecinos y de los pueblos sudamericanos a Buenos Aires. Es notable cómo el asistencialismo kirchnerista se ha difundido por América Latina, ha difundido la idea de un país donde te pagan para que no trabajes. Así es, así es. En países, me consta que a muchísimos argentinos la gente les consulta, en Perú o en otros lugares, ¿es verdad que en la Argentina te dan dinero sin que trabajes, para que no trabajes? O sea, es notable. Nosotros hemos perdido de vista, nos hemos acostumbrado a esta barbaridad de que producimos un producto como la soja, que en su momento valía entre 500 y 600 dólares la tonelada, y con los dólares que eso nos reportaba, o simplemente cargándolo a deuda externa, teníamos un presupuesto de planes asistenciales para aquellos que no tuvieran empleo. Nos hemos acostumbrado a esta situación que podía justificarse en un momento dado, pero no a lo largo de más de 20 años. Esto es una barbaridad y destruye la moral de cualquiera, Es decir, es como que te vuelve a una práctica de niñez, de adolescencia, donde tus padres te mantienen, ¿no? En este caso, el que hace padre es el Estado. Yo diría que la palabra a utilizar, Jorge, es te devuelve un estado de dependencia, porque depende el individuo, depende la nación. Claro, claro, claro. Es decir, el individuo refleja el estado de dependencia de la nación argentina. Sí, sí, sí, sí. Es un proceso que te lima cualquier autoestima, ¿no? Claro, y está conducido a eso, ¿no? Como objetivo. Claro. En realidad terminás siendo un inválido. Te sentís un inválido, porque no te dan la oportunidad de trabajar, que es lo que te dignifica, ¿no? Bueno, entonces, este es el proceso que ha llevado adelante el pejotismo y el kirchnerismo, y de consecuencias terribles, y ni siquiera hay conciencia, porque no se debaten estos temas, ¿no? Son temas importantes. Habría que generar trabajo, no crear nuevas fuentes. Yo estaba escuchando ayer a algunos economistas y a algunos de los políticos que se proponen, ¿no? para la nueva gestión electoral, y realmente uno se da cuenta que tarde o temprano, en algún momento del discurso, cuando los interrogan sobre las posibilidades de la Argentina, sobre el modo en que la Argentina va a resistir o a pagar el endeudamiento, están hablando de Vaca Muerta y del gas. O sea, todos están esperanzados, todos, no importa de qué color sean, de qué bandería, todos están esperanzados en una Argentina que se salve gracias al gas de Vaca Muerta. ¿Entiendes? Como quien piensa que se va a salvar con un billete de lotería, ¿no? Sí, Y nosotros, los argentinos, claro, no a través del trabajo, no a través de un trabajo largo o de una estrategia. No, acá no hay estrategia. Acá nos jugamos al gas de Vaca Muerta. Esta es la verdad. Y no se atreven a decirlo, pero desde Macri a Alberto Fernández y a todos los demás y al propio Lavagna, y todos están jugando a que Vaca Muerta les dé el respiro que necesitan, ¿no? ¿Te puedo hacer un aporte a este pensamiento? Vos sabés que en estos últimos días yo he percibido a través de algunas declaraciones del espacio fernandista, por llamarlo de alguna manera, declaraciones que en realidad me parece que están formuladas para perder. Bueno, podría ser. ¿Y cuáles son esas declaraciones? Por ejemplo, Aníbal Fernández dijo que prefería confiarle sus hijos a Conchita Barreda antes que a la gobernación, si es que la ejerciera María Eugenia Vidal. Barreda, por cierto, es un odontólogo que fue cuádruple asesino, femicida, ¿no? Mató a la mujer. De su familia. Sí, a sus dos hijas y a su suegra. Bueno, esta declaración de Aníbal Fernández, vos decís, bueno, es un tipo inexperto, es Ofelia, la chiquita esta del Carlos Pellegrini, no, es un político con una larga trayectoria, sobre todo en puestos de jerarquía. Así es. en el Estado. Con lo cual, esas son declaraciones que a mí me parece que están formuladas adrede, como para restar. Sí, sí, sí. Cristina, sí, Cristina dijo a suelta de cuerpo que bueno, que Argentina ya es Venezuela porque el precio de la de los alimentos no puede ser pagado, creándonos otro conflicto, ¿no? Casi te diría, la gente de Venezuela se va de allá por la hambruna o por la represión de una dictadura descabellada, ¿no es cierto? Y llega acá y tiene que soportar este tipo de cosas. Además, es un poco como jugar en contra. No sé si se entiende lo que digo. Bueno, ¿sabes qué? Lo que estás expresando me recuerda mucho algunas situaciones que se dieron durante la campaña. A ver, corregime. Creo que fue la campaña del 2015, la campaña de Scioli. Claro, no, claro. Claro. Sí. O sea, en que el kirchnerismo saboteaba a su propio candidato, ¿no? Bueno, estas cosas pueden ocurrir en la Argentina cuando hay acuerdos por debajo. O sea, es como el como que vos amagás con un caballo ganador, pero en realidad para beneficiar a otro y después no lo dejás llegar a al triunfo final. Después lo retenés, ¿comprendes? Bueno, hoy quizá la cultura de los burros, de los caballos de carrera, no está tan presente en el público, ¿no? Nuestra generación se crió en casas de familia donde fundamentalmente se discutía de caballos, ¿no? Claro. Pues y esto era conocido. Vos claro. Entrás en el juego, podés entrar en el juego para perder. Pues sabés que mi viejo justamente vino de la provincia con la intención de ser jockey, porque era hombre de a caballo. Él se vino a los 11 años a la provincia. Claro, después creció, medía 1,75 m y la altura no le daba. Y el peso, la contextura física para ser jockey, viste que los jockeys son muy chiquitos, muy livianos, ¿no? Así es que, pero mantuvo contacto con gente del turf entrerriano, ajá, que se dedicaban acá a la cuida de caballos. Yo escribí en el 2015, haciendo alusión a esto que vos decías, una columna para un medio virtual, y lo hice con una analogía, y el título fue La yegua no quiso ganar. Lo tiraron al bombo al caballo. Tenían un caballo volador que claro, ganaba claro. En todos lados, y el jockey lo tiró al bombo. Claro. Me recuerda al 2015. Claro, me recuerda al 2015. Tirar al bombo, sí, tirar al bombo era una expresión que significaba que lo habían retenido para que no ganara. Efectivamente. ¿No? Para dejar ganar al otro. Para dejar ganar al otro. El dueño del caballo que iba al bombo había jugado fuertemente a manos de otro. Efectivamente, así era la historia. Así era. Esa era la. Bueno, yo recuerdo en el 2015, si vos me permitís, Jorge, afiches de Cristina con Estela de Carlotto. Afiche de Cristina con Eve de Bonafini. Afiche de Cristina con Zanini. Había afiches de Cristina con todas. No había un afiche de Scioli. Uno de Scioli. Sí. Un cierre de campaña con dos actos en el que hizo Scioli y no fue nadie. Era extraordinario. Bueno, se clavaba eso de que el caballo no quería ganar, ¿no? Que se llevaba a un caballo ganador a la derrota. Bueno, estas cosas ocurren cuando hay muchas situaciones de las cuales no se puede hablar, que el pueblo no conoce, pero que van situaciones que están bajo la mesa, ¿no? Que tienen que ver con aquello de lo que no conviene hablar, ¿no? Que pueden ser delitos o pueden ser acuerdos políticos espurios, ¿no? Yo en ese sentido insisto en que en esto de la grieta ambos sectores están profundamente entrelazados por negocios y parentescos de todo tipo. O sea, por eso a veces me molesta mucho la indignación que alguna gente pone en la figura de Macri a partir de la figura de Cristina. O sea, son partidarios de Cristina y se ponen locos, se indignan con la figura de Macri, ignorando los acuerdos y las sobre todo las distribuciones de roles que hay en esto de la burguesía prebendaria. La burguesía prebendaria es una burguesía que se ha hecho burguesía a costa del Estado, a costa de la obra pública, ¿Comprendes? Todos se han hecho ricos a costa del Estado. Desde Franco Macri a Lázaro Báez, a los hoteles de Cristina, todos viven del Estado. Es un y esta forma prebendaria, o sea, que viene de esta palabra, viene de prebendas, o sea, del modo en que el Estado financia generosamente a estos sectores, estos grupos de burguesía prebendaria tienen internas y pueden pelear, por supuesto. Yo creo que en muchos sentidos, a veces digo que Mauricio Macri es un Lázaro Báez que tuvo más suerte o que supo actuar con mayor inteligencia. O pero tiene más realidad, antigüedad en el negocio. Claro, tiene más antigüedad. Claro. Nosotros, fíjate que el Marcos Paz, días pasados, se conmemoraron los 25 años de lucha contra un incinerador que teníamos la certeza que era de Mauricio Macri. En los años 90, cuando había un gobierno supuestamente peronista, en el antedespacho de Carlos Menem, en la Casa Rosada, en la sala previa donde se reunían todos los amigos entre comillas, ¿viste?, los amigos de la noche, ¿no? Ahí se reunía Jabrán, ahí estaba generalmente Jabrán, estaba Mauricio Macri, que había sido peronizado por Menem, estaba el obispo Cuarrachino, y estaba, bueno, mucha otra gente, y estaba el patón más prone de Marcos Paz, cuando, según parece, una conversación que se entabló en esa sala, donde se planteaba la necesidad de las fábricas de automotores de Franco Macri de resolver el tema de la pintura, que ellos consideraban que la forma más barata era quemarla. Entonces se habló de los incineradores y se planteó que se requería un lugar donde instalar el primer incinerador, y bueno, y el representante del PJ de Marcos Paz ofreció generosamente nuestro pueblo para eso, ¿no? Yo te diría, es muy difícil calcular la cantidad de vidas de niños, sobre todo, y de ancianos, que ha costado aquella determinación a lo largo de 25 años. Marcos Paz, siendo el lugar del árbol, el pueblo del árbol, y uno de los lugares más bonitos de la provincia de Buenos Aires, que era considerado como la pequeña Córdoba en los años 30, bueno, uno de los lugares de mayor mortalidad infantil de toda la provincia. Y no puede haber otra causa, porque uno revisa y no encuentra otra causa más que el incinerador que colocó en los años 90 el Partido Justicialista, mintiéndole a los vecinos y afirmando que era una fábrica de pinturas. Así está en la resolución, una fábrica de pinturas. O sea, terrible. Por supuesto, se me había olvidado, otro de los que estaban en esa antesala de Menem era Carlos Grosso, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires y amigo personal de Franco Macri. Sí, todavía es asesor de Mauricio. Sí, sí. ¿Eh? Yo te iba a nombrar algunos otros que seguramente, si no estarían siempre, irían de pasada. Los de la Fundación Mediterránea, de la Sota y Schiaretti, que también eran socios y participantes de, como empleados calificados, por cierto, de SOGMA, la empresa familiar de Macri. Y para aquel tiempo también, es obligado recordar que Macri junto a Rousselot en Morón estafaron a la población moronense con unas cloacas que jamás hicieron. Así es, sí. Y bueno, y la idea de la deuda también estaba presente, la idea del endeudamiento estaba presente en aquella gente. Vos sabés que me consta que algunos de ellos han luchado políticamente para ser nombrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero por qué? Porque los gestores de la deuda tienen comisiones legítimas, claro, legales. Claro, sí, sí, sí. Esto, el común de la gente no lo sabe, pero hay un tanto por ciento de la deuda que se les retribuye a los gestores de manera legal. O sea, no necesitan robar, tienen millones de dólares que han llegado a sus manos legalmente solamente por tramitar la deuda que nosotros habremos de pagar. ¿Se entiende? Por cierto que sí. Yo creo que si hubiera un cambio de verdad en este país y un gobierno auténtico y honesto, alguna vez, como decís vos, un criollo que venga a esta tierra a matar, claro, a esta tierra a dar, una de las primeras resoluciones que tendríamos que aprobar es la pena de muerte para todo aquel que intente endeudar con deuda externa a los argentinos. Para que esto no se haga nunca más. El endeudamiento exterior es una traición a la patria totalmente. Y lo hacen para quedarse con las comisiones. Es absolutamente miserable lo que ha pasado. Y los argentinos tenemos que saber que esta es una deuda impagable. Y que ahora, en este momento parece liviana, pero todos dicen que en el año 2021 el costo de lo que tenemos que pagar por año nos va a llevar a una miseria total, una situación de estrangulamiento del país. Y lo peor es que muchas veces, al no poder pagar las comisiones que la deuda exige, lo que hacen es tomar más deuda. O sea, pagan las comisiones tomando más deuda. O sea que cada vez estamos peor y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que afrontar esta situación terrible de una deuda impagable. Jorge, vos sabés que tenemos dos minutos, un minuto ahora, para entregar al operador la emisión para que él luego proponga los programas de la radio. Tres minutos nos quedan, nos dice acá el operador. Decía yo que vamos a volver a hablar cuando volvamos de la pausa sobre esta imagen que vos estás planteando de la deuda, que yo he escuchado a algunos economistas que no forman parte de esos que son habitualmente convocados por los medios. Te voy a dar tres nombres. Vacareza, a quien escuché el jueves pasado. Leiva, que fue el asesor de Helbar en aquel famoso pacto social del 74. Así es. Y tu amigo personal, Héctor Giuliano, ¿verdad? ¿Qué te parece si después de la pausa nos dedicamos a desmenuzar este mensaje que estos economistas, que nunca son convocados por los grandes medios, nos van dejando como conocimiento, como saber, ¿verdad? Que, bueno, sería bueno que nosotros, en particular vos, que lo tenés a Giuliano de cabecera, digamos, puedas también refrescarnos esas ideas que la economía nos va planteando como una clara forma de dominación, ¿no es cierto?, por la vía de la economía. Así es. Muy bien, Agustín. Así que voy a poner un temita musical para recordarte a Bettinotti y volvemos luego 9:03 de a las 10:03 de la mañana, bien digo, para retomar la conversación. ¿Te parece bien, Jorge? Me parece muy bien, dale, adelante. Un abrazo. Heredó la polvorienta guitarra gaucha. Arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. Anima un recuerdo la nueva canción. De ahí que se le pueda decir, van surgiendo del olvido las ventas del payador. En el fondo de la noche la barriada se estremece cuando en la sombra se mece el rumor de la canción. Paisaje de barrio turbio chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del mármol y al buscar en la noche voces que el tiempo llevó. Van surgiendo del olvido las mentas del payador. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le da.

Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Estás sintonizando Radio Amplitud y estás escuchando Entre Amigos, reflexiones en voz alta, con Jorge Rulli, quien les habla, Agustín Martínez. Voy a permitirme, Jorge, mostrar tu libro, tu último libro, La agonía del peronismo, en la que vos haces una interpretación muy afinada de ciertos hechos puntuales. Voy a permitirme, si vos me autorizás, a leer dos párrafos de tu primer columna, la primer columna que aparece en este libro, titulada Nunca fuimos una juventud maravillosa. Voy a ponerme los anteojos para leer bien. De la página 27, un párrafo que dice lo siguiente. Muchas veces nos hemos referido a la clase política, pero vale preguntarse si existe esa clase. Es decir, lo que llamamos clase política en un sentido vulgar, ¿se configura como clase? Es una buena pregunta y yo respondería en principio que sí, que se configura como una clase que tiene la capacidad de reproducirse, al igual que una clase, que su modo de abroquelarse cuando uno de sus miembros es agredido, y no importa de qué partido se trate, nos refiere a un estrato de raros privilegios en el que existe un fuerte sentimiento de cuerpo, que les permite cerrar filas y protegerse en códigos comunes tan fuertes como el temor a quedar fuera de ese círculo que refiere a la política, entre comillas, y al privilegio del manejo de la cosa pública y que sobreentiende un distanciamiento cada vez mayor con el común de la población. Y en la página 29 le pones el broche. Los integrantes de la clase política, insertos en el proceso electoral, no pueden comprender, no pueden sentir el rechazo profundo que provoca en el simple ciudadano este modo de hacer política. Y no importa el partido ni las variantes de izquierda o de derecha de que se trate, pues las diferencias no son tantas y en última instancia todas son funcionales a un mismo sistema. Dicen los observadores que jamás evidenció tanto por los medios, tanto rechazo, tanta agresividad de los oyentes de radio o de los entrevistados por los medios en cualquier lugar hacia la clase política. Sin embargo, todos, y no sé por qué razón, estos analistas están seguros de que esa ira habrá de diluirse en conflictos diarios que enfrenta la sociedad argentina y que no se expresará en las urnas, sino que se resolverá en las diversas y coloridas opciones que el poder nos anticipa en las próximas elecciones. No falta mucho para comprobarlo. Un sentido muy profético el tuyo, Jorge, al escribir esto, porque justamente estamos en la desembocadura de un proceso electoral que ratifica una por una tus palabras. Sí, claro, hay un vaciamiento político de los partidos, ¿no? Los partidos están en crisis total. En realidad, fíjate que en el caso del Partido Justicialista ahora apareció una apoderada que se va a hacer cargo del local. O sea, legalmente no se sabe quién tiene el Partido Justicialista. Se ha perdido la memoria de quiénes son, por qué están allí. Es increíble, ¿no? y ya no hay ideologías ninguna, sino que son aparatos que luchan por el poder. Y siempre, siempre, en las internas y en las PASO, van primando aquellos que tienen más hambre de poder y que están dispuestos a ser más y más inescrupulosos, ¿no? No triunfan los mejores, sino que triunfan los peores en las internas partidarias, ¿no? Y así estamos en una situación de crisis terminal que no sabemos qué va a pasar, pero que en la que podemos estar seguros que las próximas elecciones no van a cambiar el mundo, no van a cambiar la Argentina, realmente. No, es cierto, no la van a cambiar, sin embargo, es muy probable que asistamos a un nuevo pacto de complicidad. ¿No es cierto? Que ya está expuesto subrepticiamente por debajo de la mesa y que luego será público. Mi reflexión al respecto es que estamos a lo mejor transitando un paso de ganar la oposición, digamos, ¿no es cierto?, al actual gobierno de Macri, que realmente no debiera costarle mucho, porque el gobierno de Macri es horrible, ¿no es cierto? Podría ganarle cualquiera a Macri hoy, más allá del manejo de los medios y de montones de otras cosas que pueden jugar. Pero yo decía, ¿vos no percibís que a lo mejor si pierde Macri y gana la oposición, pasamos de un gobierno, de un sistema presidencialista a uno parlamentarista? Sí, no lo sé. Te explico por no qué. No lo sé, pero te explico por qué es la presunción. Fíjate vos, Cristina vicepresidenta sería la presidenta del Senado. Sí. Y el presidente del bloque de diputados mayoritario sería Máximo Kirchner. ¿Te dice algo eso? Uh-huh. Y lo parió. Es como estamos casi al borde de la monarquía, ¿no? De un es decir, tendremos un presidente en el cargo, ¿verdad? Y un ejercicio parlamentarista sobre el cual el presidente no tendría ningún tipo de poder. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y sí. No había reflexionado. Bueno, perdóname, te compliqué la mañana con esto. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. No, porque yo he escrito ayer, son tantas las divisiones en el pueblo y que yo considero que tendríamos que dejar de desgarrarnos entre nosotros, entre los que van a votar una cosa o van a votar a otra, para decir, nos volvemos a ver después de las elecciones. No importa lo que cada uno haga, pero yo les pediría a cada vecino que nos escucha que vaya a votar a unos o a otros, que haga lo que mejor quiera, pero que no se entregue. Lo que a mí me indigna es que el tipo vote a alguien y piense que ese alguien que ese alguien le va a solucionar las cosas, que ese alguien va a sacar el país adelante. No, votá quien quieras, pero el único que va a sacar el país adelante es el pueblo mismo. Esta clase política es una sola. Votá al que más te guste, votá al que, al que te parezca, pero no te entregues, no te bajes los pantalones, no le vendas el alma al candidato, votalo con desconfianza, votá al que quieras, pero no dejes de ser vos mismo, no olvides tu autoestima y la necesidad de continuar luchando en defensa propia, con tu familia, con los amigos, con los vecinos. Cuando nosotros planteamos poner un árbol en tu vereda, hacer la huerta, lo que estamos diciéndole al votante es volvé a creer en tus propias fuerzas, volvé a reconstruir la autoestima que perdiste. Votá quien quieras, pero no olvides el camino de la autoestima, de, como decía un compañero, cuando se hace el bizcochuelo o se hace el pan o se hacen las empanadas, las primeras dos en un platito con una servilleta arriba van a la casa de la vecina para que opine para que compartamos con ella y nos diga qué le parece, si les gusta o no. Esta actitud es la que alguna vez, repetida en millones de casos de hogares de Buenos Aires, llevó a que un líder como Perón imaginara la comunidad organizada. ¿Se entiende? O sea, sí, claro. No la inventó con la varita mágica. Surgió naturalmente del quehacer del pueblo, de sus costumbres, porque él era el líder y lógicamente vio la proyección de llevar las dos empanadas a la vecina o el pedazo de bizcochuelo, vio la proyección de ese gesto y lo convirtió en un modelo político. Bueno, volvamos a los gestos. Y los gestos se hacen plantando el árbol, haciendo la huerta, comprando la moladora, tantas cosas que hemos dicho en este programa y que tienen que ver con una economía en defensa propia. ¿Qué significa una economía en defensa propia? Que estamos en terreno hostil y que todos esos economistas que nos van endeudando o nos van vendiendo buzones por la radio, nos engañan, por supuesto, trabajan contra nosotros y nosotros tenemos que sobrevivir. Y sobrevivimos hablando con los vecinos, plantando el árbol, haciendo la huerta, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esto es muy elemental, pero así está la Argentina. La Argentina, estos gorilas, la han vuelto a los años 30. Y tenemos que volver a rehacernos, a recomponernos, a reagruparnos. Tenemos que volver a creer en nosotros mismos, ¿eh? Porque hoy lo que hay es un peronismo como el de Cristina, que dice que nunca leyó La razón de mi vida. Un peronismo como el de Alberto Fernández, que dice que es desarrollista, progresista. ¿Qué tiene que ver con el peronismo? Como el de Kicillof, que dice que es marxista. No sé, es un peronismo raro, un peronismo que dejó de ser peronista hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, entonces, dejémonos de joder. Volvamos a creer en nuestras propias fuerzas para crear una Argentina nueva, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir un camino, de nuevo, un camino de liberación nacional. Sí, ese es el mensaje y me parece muy apropiado, Jorge, muy adecuado para el momento, por una razón. Vos sabés que se genera, como decías antes, una situación de grieta en la que la gente le cuesta trabajo poder salir, poder ubicarse por encima. Este mensaje que vos decís, bueno, hagan lo que quieran, es un proceso electoral, termina, al otro día estamos otra vez nosotros con nuestros propios problemas y nuestra propia capacidad para resolverlos. Vos sabés que es una de las pocas personas, y no es para alabarte, te lo digo, que tiene esa capacidad de mirar por encima, ¿verdad?, de las cosas. Lo otro es como una especie de permanente agresividad entre hermanos, suponiendo que hay alguien que tenga o que tiene una receta mágica de la cual va a poder alimentarse. Ciertamente no es así, las recetas no son mágicas, los que van a conducir los procesos tampoco son magos, ni quieren serlo, son crudamente materialistas, y seremos nosotros cautivos de ese materialismo. Por eso es muy buena esa propuesta tuya, esa proposición de hagan lo que quieran, muchachos, pero después del acto eleccionario nos volvemos a juntar para ver nosotros mismos qué hacemos con nuestras propias vidas. Así es, eso es. Porque yo lo veo la amenaza constante. Nosotros necesitamos unirnos con el compañero de trabajo en la fábrica, con el vecino en el barrio. Necesitamos estar juntos y nos dividimos y nos peleamos porque el otro va a votar a Macri, por ejemplo, y eso redunda en nuestra debilidad, ¿comprende? Porque va a votar a Macri o porque va a votar a Alberto Fernández, ¿no? Digamos, bueno, votá quien quieras, pero claro. no discutamos por eso, no discutamos porque en definitiva da lo mismo, no importa quién votes. Sigamos, recordemos que estamos juntos, que tenemos que estar juntos en la fábrica, en el barrio, donde estemos, donde estemos. Mirá, días pasados sacábamos la cuenta de lo que le cuesta a un municipio como el municipio de Merlo, todos los trabajadores que tiene, y según un promedio de sueldos, contábamos que el presupuesto mensual de ese municipio para pagar a los empleados, que son más de 1,000, no deben ser más de 28 o 30 millones de pesos por mes. ¿Sabés sí. cuánto se le paga por mes a la empresa Covelia de Moyano para retirar la basura? 40 millones. O sea, se le paga más a la empresa que retira la basura y solamente la entierra. Claro. Y solamente la entierra, claro. Ni siquiera la separa. Se le paga más a una empresa y a un tipo que es del un empresario o dirigente sindical, se le paga más que a 1,000 trabajadores del municipio. Es una situación, entonces, tomar conciencia de estas cosas. Nos están engañando hace mucho que nos vienen engañando. Entonces, no peleemos entre nosotros, tenemos que estar juntos para sacarnos de encima a esta clase dirigente corrupta. Y esto que estoy diciendo es muy importante. Yo creo que es plenamente importante. Porque nos hemos desgarrado, nos hemos fraccionado, nos hemos fragmentado en el pueblo muchísimo. Y ellos siguen juntos, ellos tienen negocios comunes. A tal punto que fíjate que el candidato a vicepresidente de Macri, ¿quién es? Es el hombre que en el Senado garantiza que Cristina no vaya presa, que a Cristina no la desaforen. ¿Comprendes? O sea, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa que Cristina pueda ser candidata y rearmar la grieta para que por espanto mucha gente lo vote a él? ¿Le interesa a Macri eso? Esta no es una elección donde la gente vote para que uno gane, sino que van a votar para que ese no gane. ¿Se claro. entiende? Sí. Es una elección para que no gane alguien. Entonces todos votan para que no se gane. Y entonces esta es la grieta, este es el negocio. Mucha gente contra Mauricio va a votar a Cristina para que no gane Mauricio. Y mucha gente va a votar a Mauricio para que no gane Cristina. ¿Comprendes? Sí, amigos, vos sabés que esto es algo inusitado, un fenómeno que yo no sé cómo debe, si existirá en otro país. Llegan a disputar la elección presidencial las personas que tienen mayor imagen negativa de la política. Sí. Es verdad, va contra toda lógica, ¿no? Claro, vos decís, bueno, uno supone que los candidatos presidenciales debieran ser aquellos que están mejor mirados por la población, mejor estimados, mejor valorados. Sí, no. Sí. Aquí en la Argentina es totalmente inverso. Es al revés, sí. Bueno, esto demuestra el grado conspirativo de los acuerdos políticos espurios y ocultos, ¿no? Las tramas ocultas de la política argentina, ¿no? Y otro caso, Jorge, fíjate vos. Lo maneja gente como Durán Barba. Claro. Pero además, fíjate vos las contradicciones. La vicepresidenta pone al presidente. Claro, y se supone que la vicepresidenta tiene voto que el candidato a presidente no tiene. Digamos, ¿vos te acordás del sainete como género? Sí. ¿Eh? Así es. Esto es un sainete, evidentemente es un sainete. Por eso vos decís bien que creo que nosotros debiéramos aportar, y vos lo haces, una mirada por encima de este proceso, que es una coyuntura, que es un mero tránsito táctico para nuestro pueblo, y que después habrá que poner la mirada en aquellas cosas verdaderamente de fondo que hacen a nuestra supervivencia como nación y como pueblo. Vos sabés que al respecto quiero darte una buena noticia, porque parece que estuviéramos dedicando a tirar pálidas nomás, ¿no? Pero quiero darte una buena noticia. Vos sabés que hay una organización de vecinos en Mar del Plata que se ha planteado, que ha planteado a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires un recurso de amparo para que no sigan fumigando en la zona, con mucha presión de los terratenientes y de los sembradores que quieren mantener las áreas de cultivo para la soja en la zona, y para lo cual necesitan esta venena, este veneno de, en aerosol que mandan, ¿no?, con la fumigación. Los ojeros. Claro, los ojeros. Sí, sí. Entonces dice que la Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada, escuchá bien, Jorge, hace 11 años, y que nunca se aplicó. Mirá vos, qué increíble, qué increíble. Al mismo tiempo, ordenó abrir la Corte una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable. Es decir, hay pequeños focos de reacción. Yo hablaba de, lo, de esa naturaleza indómita del gaucho, rebelde. Mientras más perseguido era, más rebelde se ponía. Mientras más voluntad de opresión tenía la autoridad, más enjundia mostraba el gaucho con su coraje y su valentía. Es decir, algo debe quedarnos como vestigio, por lo menos, de aquella indómita voluntad de ser rebelde ante la injusticia. Bueno, ese es el aporte que tratamos de dar cada martes, ¿no? Soplar sobre ese rescoldo. Estamos soplando sobre esa pequeña brasa de rebeldía que todavía hay en nuestro pueblo, ¿no? Yo estuve, justamente, estuve el viernes pasado en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama, ay, se me va el nombre, como ese pueblo vasco que fue bombardeado, Guernica. Estuve en Guernica, justamente, y ellos me decían que la primera legislación que le puso freno a las fumigaciones fue aprobada en Guernica, ¿no? Bueno, y estuve con un grupo de gente joven, preocupada por encontrar formas alternativas de vida y que están aportando a la sociedad. Por ejemplo, los chicos del colegio técnico de uno de los barrios de Guernica han constituido un taller para reconstruir y reparar sillas de ruedas para los lisiados. Mira qué bien. Con enorme demanda, ¿no? Otros están haciendo huerta, algunos apicultura, y están viendo cómo se organizan para llevar adelante otros talleres que sirvan a la comunidad. Así que, bueno, yo fui hasta allá, yo les agradezco mucho, les agradecí mucho a esta gente joven lo que están haciendo, y contento fui a aportar en lo que puedo en cuanto a dar aliento y en cuanto a mostrar posibles estrategias de trabajo, porque me parece que es un camino muy interesante este camino en que los jóvenes empiezan a desarrollarse políticamente, a pensar cómo pueden aportar a la sociedad, ¿eh? Cosa que no hace ningún concejal, ningún dirigente político está pensando en estas cosas, ¿no? Me decían, por ejemplo, que los chicos habían descubierto cómo se puede hacer un ladrillo barato e ignífugo, o sea, que no se quema. ¿Comprendes? Bueno, solamente a los chicos se les ocurre este tipo de aportes, y en buena hora, porque está demostrando que la Argentina no está perdida, que no todo está perdido en la Argentina. Hay muchos jóvenes cargados de ideas y hay que alentarlos y facilitarles que se organicen y que lleven adelante todas estas prácticas sociales que son similares a aquellas en las que nosotros nos formamos, ¿no? Por cierto, vos sabés que en este punto siempre me gusta recoger lo que produce este grupo llamado Necochea Ciudad Frutal. Claro. Es maravilloso lo que están haciendo desde una asamblea vecinal. Sí, yo les hablé de esa experiencia también, porque es la experiencia de plantar árboles, pero sobre todo de lograr que la gente empiece a compartir los mismos ideales y que después de plantarle unos árboles a unos cuantos vecinos, otros vecinos tomen la iniciativa y comiencen a plantar ellos también sus propios árboles en la vereda, reemplazando al municipio, ¿comprendes? Esto de, en vez de pasársela quejándose contra el municipio irrelevante. A ver, esta es una idea muy importante que proviene del zapatismo y sobre todo de Gustavo Esteva. Gustavo Esteva es un gran pensador mexicano, quizá el anciano más lúcido como pensador que queda vivo en este momento en América Latina. Él vive en Oaxaca y, por ejemplo, él habla de cómo hacer irrelevante a la policía, ¿no? No necesitarla. O sea, cuando hay un delito en un barrio, en vez de pedir más patrulleros, resolverlo de manera comunal, convivencial, de manera de organizándose entre los vecinos, ¿comprendes? Por ejemplo, todo lo contrario, ¿te acuerdas cuando se iba a aprobar la ley? ¿Cuándo fue esa ley? La ley de Mauricio Macri, que provocó un enfrentamiento en la plaza de los dos congresos. ¿Qué ley era? A ver. Cuando hubo como 30 policías con la cabeza rota. ¿Quisieron hacer la reforma laboral? La reforma laboral, Bueno, cuando se quiso hacer la reforma laboral, el Partido Obrero, por ejemplo, se organizó en brigadas para, llevando piedras y organizándose en líneas de tiradores de piedras, para contrarrestar a la policía. Lo que hizo Larreta fue poner a la policía de una manera pasiva y entonces lo que ocurrió es que la gente reprimió a la policía, no a la policía, a la gente. Hubo como 30 cabezas rotas, ¿comprendes? Sí, estuvo, sí. Había un gordo que creo que todavía lo están buscando. Que tiraba con esa especie de lanzamisiles casero, ¿no? Un tirabombas caseros, sí. Que lanzaba no sé qué cosa. Bueno, el asunto es que el Partido Obrero quedó contentísimo porque le había roto la cabeza a un montón de policías. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa acción? La policía quedó como víctima, la policía quedó prestigiada ante la población y la policía va a tener 10 veces más presupuesto ahora, ¿comprendes? Más equipo, van a ser premiados los policías heridos y la policía entonces cada vez es más necesaria. Bueno, te adelanto que ya están practicando con las pistolas israelíes Taser que ha traído el ex compañero Montoto, ¿no? Claro. Esas son las cosas que consiguió el Partido Obrero, ¿entiendes? O sea, en vez de hacer irrelevante a la policía, se la va haciendo cada vez más relevante. Cada vez la necesitamos más. Parece que tenemos una estrategia de idiotas, de estúpidos, una estrategia negativa, porque en realidad cada vez estamos fortaleciendo más los aparatos represivos, cuando en realidad si hay un delito en el barrio, nosotros tendríamos que haberlo prevenido, porque el barrio sabe cuál es la familia y cuáles son los chicos que están en el límite. Entonces hay que ir a hablar con esos chicos o hablar con esa familia antes de que ocurran las cosas. No pedir más patrulleros, porque cuando nos pongan más patrulleros vamos a tener un nuevo problema. Además de los chicos que roban, va a haber que alimentar o pasarle dinero a los patrulleros, ¿comprende? Entonces, cada vez estamos peor. Eso es que en este punto, Jorge, quiero poner un pequeño agregado. Hace tiempo que vos venís haciendo un planteo para atender las necesidades de estos chicos que se desprecian llamándolos niní. Ni estudian, ni trabajan. El kirchnerismo, desde el 83 a la fecha, estos grupos han crecido en número y también han crecido en calidad de ser gestores de agresiones comunitarias, ¿verdad? No todos, pero ahí se van formando como maras, ¿no es cierto? Vamos importando esas organizaciones que nos llegan de otros lugares, organizaciones que son delictuales. Son como pequeñas mafias. Claro. Y vos venías proponiendo hace tiempo ya una salida que era la de incorporar a jóvenes para llevarlos a tareas comunitarias, dándoles una formación de la participación comunitaria. Y un estipendio también, que podría ser la contrapartida de un plan social, ¿no? La contraprestación. La contraprestación de un plan social, claro. Pero, bueno, pero inspirada en una estrategia de bien común o de reparación del medio ambiente. Lo ha tomado Patricia Bullrich para tu lamentable conocimiento, diría, ¿no? Qué pena. Es decir, que en el campo nuestro nadie la tomó como idea y en el campo de ellos sí. Hay un servicio comunitario voluntario, no sé cómo le pusieron el nombre. Y entonces ahora se lo cuestiona. Creo que es un servicio social voluntario o algo así. Sí. Entonces se lo cuestiona. Pero la idea, algo había que hacer con estos chicos. Hay que hacer con estos chicos. Por supuesto que esto requiere una sociedad que se organice. Pero digamos, hay fuerzas como la gendarmería que tienen la capacidad de transmitir un disciplinamiento. No te digo toda la gendarmería, te digo algunos de sus hombres incorporados a un rol, de preceptores o a un rol de instructores, podrían perfectamente darle a los chicos o a los jóvenes una forma de disciplinamiento en el trabajo, en la relación con la comunidad, etcétera. Es decir, uno ve los arroyos contaminados, ve las zonas de las provincias donde se ha desmontado, donde se ha quitado el monte nativo, y realmente la única manera de solucionar estos temas sería con un servicio social, en especial cuando hay tantos jóvenes que no tienen oportunidad de trabajar o de estudiar. Y estos jóvenes podrían recibir entonces un sueldo o un plan y tener una contraprestación valiosa para la sociedad, y hacer cursillos y aprender. Ahora vos te das cuenta de algo, otra contradicción que asoma allí. Nuestros pequeños burgueses cuestionan este tipo de organizaciones, sin embargo las aplauden y las elogian en Cuba. Claro, sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Pero hay un clima de estupidez política muy grande, ¿no? Por eso habíamos criticado esta actitud de los veganos en la sociedad rural, justamente, ¿no? En un lugar bastante inadecuado, porque era un momento en que estaban mostrando a algunas bestias que son tratadas con infinitos privilegios, ¿no? Porque son, era una muestra de calidad genética, ¿no? En las caballerías, no era un lugar justamente en que se estuviera dañando a los animales. Era el lugar más inadecuado, y particularmente cuando llevaban un cartel que decía que la ganadería aporta al cambio climático. Me parece ahí que pueden estar de por medio los objetos. Hola, se cortó la comunicación. A ver, ¿vos me escuchás, Jorge? Sí, te escucho. Ah, pensé que se había cortado. Vos sabés que, retomando este mensaje que estás dejando a la audiencia, yo quería agregar algo que tiene que ver con esto, que es el proyecto original de Necochea Ciudad Frutal. Vos sabés que ahora, además de los árboles, están haciendo algo que es tu pasión. Están haciendo huertas orgánicas. Mirá vos, qué bueno. Y lo hacen a través del vecindario, sin ningún tipo de soporte estatal que los condicione, obviamente, ¿no es cierto? Porque entonces perderían independencia y le fijarían las prioridades los municipios, ¿verdad? Los intendentes, y obviamente generarían retorno, como son las prácticas habituales. Estos chicos parece que no quieren nada de eso. Quieren mantener sus niveles de independencia y además de plantar los árboles frutales en las veredas, cosa que siguen haciendo y que ha tenido muy buena acogida por toda la comunidad, ahora están haciendo las huertas orgánicas. Y obviamente, ¿con qué chocan? Con el modelo sojero. Es lógico, claro. Van a tener que politizarse porque van a encontrar ahí un límite en el modelo agroindustrial impuesto a la Argentina. Pero bueno, no hay otra manera más que ir a discutir esos límites, ¿no? Porque nos están ahogando. A mí me gustaría aportar, Agustín, que en la ciudad de París se ha resuelto, el gobierno de la ciudad de París ha resuelto que todos los franceses que viven en la ciudad de París tienen derecho a hacer huerta donde se les ocurra, en el techo de las casas, en las paredes, con unas telas colgantes que tienen bolsillos, donde se pone tierra, y entonces se transforman en paredes verdes, en los jardines, en los patios, en macetas, o incluso en las macetas con flores que el municipio de París coloca en las calles. O sea que vos podés ir a uno de esos macetones. Imagínate en la ciudad de Buenos Aires, un macetón con flores que ha puesto la intendencia en la calle Florida. Vos podés ir y poner tres plantines de lechuga o de repollo, y son tuyos. Hecho hacerlo, aquí te meten preso. Por claro, eso. Por cierto. ¿Sí o no? Por cierto. Bueno, en París vos tenés derecho, no, es más, cualquier francés tiene derecho a hacer su cultivo de huerta, incluso en las plazas. ¿Te das cuenta? Increíble. Dicen que es un plan. Esas mismas plazas que a vos te han negado varios intendentes para plantar frutales. Claro, imagínate, yo voy a hacer la huerta en la plaza, ¿sabés qué patada me dan? Claro. ¿Qué patada me dan? Bueno, sí. Pero fíjate lo que están, la preocupación de los europeos ante el cambio climático y ante la necesidad de comida sana, que le han permitido a todos los parisinos hacer huertas en cualquier lugar, en las plazas, en los techos, en los jardines y en las macetas del municipio de París. En todas partes vos podés ir y plantar o poner tus plantines y hacer tu huerta. Nadie te lo puede impedir porque la ley te respalda. Increíble, extraordinario. Ojalá que algunos argentinos se informen de estas cosas que nosotros decimos y a lo mejor se ríen de nosotros. Se ríen. Simplemente porque sí, claro. Son ignorantes. ¿Vos sabés que son ignorantes? Retomando esta gente de Necochea, que evidentemente es un ejemplo, dice que habían tenido acceso a un informe de la provincia de Buenos Aires en el que planteaba la misma provincia de Buenos Aires que Necochea había perdido 10.000 árboles. 10.000 árboles, claro, por la implantación del modelo sojero. Mira vos. Y que entonces ellos empezaron a recuperarlos con cítricos, almendros, perales y ciruelos, en las veredas. En las veredas. Le ganaron los campos, los productores de soja, y ellos le ganaron la calle. Muy bueno, muy bueno. Extraordinario. Extraordinario. Muy bueno. Estoy haciendo alguna gestión para ver si podemos convocar y sacar al aire a uno de estos chicos que están trabajando de esa manera tan abnegada, valiosa y con poca difusión, porque la verdad, viste, cuando aparecen le cierran la posibilidad de manifestarse. Ojalá aparezcan en La Matanza también algunas iniciativas semejantes y haya jóvenes en La Matanza que hagan punta con estas iniciativas, ¿no? Que nosotros hemos propalado en este programa entre amigos desde hace bastante tiempo, Agustín. Sí, afortunadamente hay algún tipo de repercusión, porque hay una compañera, viste, que están haciendo ahora en Santiago del Estero un proceso similar. Claro, se han visto obligados a alambrar, ¿no? Alambrar, porque, bueno, la presión que hay de las inmobiliarias es muy grande, ¿no es cierto? Así es que están... Pero bueno, la idea es hacer las plantaciones de árboles nativos, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a Marisa Figueroa, que está ya solita su alma intentando hacer un trabajo de estas características. Bueno, en La Matanza hay asociaciones de santiagueños, de muchísimos santiagueños, son asociaciones muy importantes. Sí, afortunadamente sí. Se dedican a recuperar la música nativa y a, sobre todo a las prácticas culturales, pero bueno, yo diría que también podrían ver con simpatía estos proyectos y preocupados por los cambios climáticos en Santiago del Estero y esa térmica de más de 60 grados que sufrieron en el verano, ayudarnos a esta campaña de reforestación de las tierras santiagueñas, ¿no? Sí, hay un movimiento ahora. Yo estoy en deuda con vos, porque realmente la otra vez me preguntaste por un grupo de mujeres que se llaman las Guerreras de Castillo. No he podido encontrar ninguna información sobre ellas. Una pena, porque hubiera sido bueno sacarlas al aire aquí, ¿no? Tenerlas en el estudio y charlar con ellas. No he podido encontrar información alguna. Así que estoy en deuda con vos. Pero por otro lado, González Catán sigue siendo un territorio en alerta, un poco por el basurero, otro poco porque hay una presión también de las inmobiliarias para limpiar la zona y urbanizarla o conurbanizarla, como vos decís, en lugar de ruralizarla, ¿no? Y nosotros apostamos a la ruralización y ellos apuestan al negocio inmobiliario y a la conurbanización. Claro, el pequeño lote que te ahoga, ¿no? Claro. El hacinamiento. Ellos están a favor del hacinamiento, ¿no? Del hacinamiento humano. Nos quieren convertir en hormigas, ¿no? Como efectivamente. Como un gran hormiguero, ¿no? Hormigas, sí, cuales después van a fumigar, por cierto. Claro, hermano, sí. Pero están todas juntas, es mejor. Tiene el efecto de la bomba atómica, ¿verdad? Claro, sí, sí. Así es. Y bueno, y después te mantienen dóciles con la comida chatarra y la televisión basura. Este es el programa en que ha ido deviniendo el peronismo. El peronismo alguna vez fue revolucionario, fue humanista y cristiano. Uh-huh. Ahora se ha convertido en mafioso, abortista y de antigua izquierda devenida... Progresista y liberal. Socialdemócrata, ¿no? Progresista y liberal. Claro, pero de izquierda. Pero de izquierda, no te olvides, Jorge. Claro. Eran los marxistas en los años 70, luchaban contra Perón, y ahora son los que alimentan los planes sociales cuando nosotros, como peronistas auténticos, seguimos reclamando cambios revolucionarios. Ellos no. Ellos son intendentes, se dedican a robar, a traficar bolsos. Y bueno, es penoso. Pero bueno, son las experiencias que hemos tenido y no son fáciles de ver y no son fáciles de aceptar, sobre todo, porque muchas veces la gente lo ve, pero no se atreve a ponerlo en palabras, porque es demasiado horrible, realmente, ¿no? Lo que ha pasado con la Argentina es demasiado horrible y es mucho más fácil echarle la culpa a Macri, ¿no? Como si Macri fuera un demonio que hubiera aparecido solo. No, Macri no apareció solo, claro, será un demonio. Pero lo gestó el peronismo, lo gestó Menem, lo gestó Dualde, lo gestaron los Kirchner, que lo necesitaban, porque los Kirchner, me acuerdo, Néstor, necesitaba alguien contra quien pelear y no tenía a nadie, entonces lo inventó Mauricio, esta es la verdad. Entonces se necesitan unos a los otros y nosotros, la gente del pueblo, la gente del vecino, tendría que aprender a defender sus propios intereses. Y esto requiere una estrategia familiar y una estrategia de barrio. No pedir más patrulleros, no pedir más patrulleros, sino que el barrio empiece a aprender, aprenda a solucionar sus propios problemas. Y no es tan difícil. Y para eso tenemos una cantidad de jóvenes que en vez de estar en el Paco o en la birra, tendría que estar al servicio del barrio, organizando piquetes para la limpieza, cuidando a los viejos, etcétera. Y el barrio tendría que valorar a su gente joven, ¿no? Es una reciprocidad, es una ida y vuelta, ¿no? Como ojalá que alguno de los barrios de La Matanza haga punta en esto de trabajar con sus jóvenes, de plantar árboles, de cuidar a los ancianos, de hacer huertas, etcétera, etcétera, ¿no? Tal como está ocurriendo en Necochea y en otros lugares también. En otros lugares también. Ya, ahora, como está ocurriendo en algunos barrios de Guernica, donde los jóvenes se han organizado en talleres. Hola, ahora se cortó. Bueno, ¿estás? A ver. Bueno, me parece que hay un corte de la emisión de voz y figura de Jorge por el vía del Skype. Creo que se ha cortado. Está Claudio Suárez intentando recuperar la conversación. Si no, vamos a la música, si te parece. Vamos a escuchar. ¿Está Jorge ahí en línea? Hola, ¿está Jorge ahí? Bueno, entonces vamos a escuchar a José Larralde en La Payada con el Mataco, en la película Santos Vega, el payador. Ser un cantor que siempre cantó a la vida. Tengo la frente partida y partido el corazón. Tal vez en algún rincón de mi alma dolorida, mi esperanza es una herida y mi herida una esperanza. Bueno, Jorge, recuperamos el contacto, se había cortado y yo estaba aprovechando para darle curso a José Larralde en la película Santos Vega, el payador. Nosotros de alguna manera también somos payadores, Jorge, más modernos y sin guitarra, porque vamos improvisando un sendero de palabras que tienen la pretensión de convertirse en hechos. Sí, así es. Así es, tenemos la pretensión y la esperanza, ¿no? La esperanza. La esperanza de que muchos oyentes se vinculen, no solamente para agradecernos o aportar alguna información, sino que acerquen iniciativas para ponerse en marcha en alguno de estos pequeños proyectos que estamos proponiendo y que tienen que ver con la autodefensa de la cultura y de la economía popular. Así es, y creo yo que alguna suerte positiva tendrán una vez terminado este proceso que es agobiante y que todos los medios recogen y que nos llevan a una pelea casi franca, permanente, en la que somos todos perdedores, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Creo que yo... ¿Cómo, Jorge? Uno ve la... Si conocemos la entraña, cómo se disputan las candidaturas, vas a ver que en realidad la mayoría van a los negocios, no tienen ningún ideal, ¿no? Es muy triste lo que está pasando con la política argentina, porque la Argentina parece un animal herido, moribundo, y la clase política se está disputando, como dice el tango, ¿no? ¿Quién se queda con la ropa, ¿no? Se están quedando con las cosas del que va a morir, ¿no? Y la clase política es así, ¿no? Se están disputando la herencia, ¿no? Los restos. No se dan cuenta que ellos van a morir con nosotros. A menos que se vayan a otro lugar con sus fortunas malavidas, que es cosa probable, ¿no? Pero van a ser arrastrados por la miseria y por la pobreza y la frustración de un país que pudo ser una sociedad feliz, y que en cambio lo han convertido en esto que es ahora la Argentina, un país triste, ¿no? Y tenemos que contrarrestar esta tristeza, ¿no? Por eso vos hablabas de los payadores. Yo pienso en los payadores cuando voy en el subterráneo y aparecen estos chicos colombianos que cantan el rap, sí, ¿no? O los venezolanos. Sí. Porque es otra manera de... El rapear también es una manera de payar, ¿no? De payar, de poner en palabras las cosas que estamos viviendo, los dolores, las esperanzas, los temores, ¿no? Eso me parece que es bueno, ¿no? Es bueno. Por lo menos permite que la gente se exprese, cualquiera sea la forma que elija, el medio que tenga a mano para hacerlo. Nosotros creemos y intentamos aportar modestamente a la posibilidad de sacar para afuera lo que tenemos, el entripado, como se decía antes, ¿no? Si no sacamos el entripado, no podremos resolverlo. Y por eso me parece tan importante hablar de Bettinotti, ¿no? De aquel mulato maravilloso, ¿no? Claro, que inspiró tanta música, tanta poesía en aquella Argentina que se estaba haciendo, ¿no? Se estaba haciendo. Fíjate que en ese nacimiento de la Argentina del tango, de la payada, se mezclaban las orillas de la ciudad con el campo, se mezclaban los soldados. El nacimiento del tango tuvo mucho que ver en la cantidad de soldados que eran licenciados después de la campaña al desierto, ¿no? Y que justamente, todo, que venían con, justamente Eduardo venían Gutiérrez, con, que es el escritor que hoy recordé, que es el autor de Juan Moreira, ¿no es cierto?, del folletín, claro. Juan Moreira, precisamente había estado 10 años como miliciano, recogiendo esa vivencia del hombre de campo, del gaucho, porque digámoslo de alguna manera, el compadrito en la ciudad proviene del gaucho, es el gaucho orillero que llega a la ciudad, ¿verdad? Y eso es lo que crea el tango. Nosotros somos hijos de esa cultura y tratamos de transmitirla, no porque la creamos un acervo personal, sino porque creemos que es un patrimonio de todos. Pero quizá yo quería señalar que los veteranos de la campaña al desierto, a los que se les repartió tierra, que ellos en su impotencia, porque ¿qué podían hacer? Convertirse en labriegos, no tenían posibilidades. Entonces lo que hicieron con esa tierra, la vendieron. La cambiaron por yerba, por otras cosas, ¿no? Por los vicios, por el tabaco, por las cosas que necesitaban comer, cambiaron la tierra que les había tocado, se fueron a Buenos Aires o se fueron a otras ciudades, pero llevaron con ellos la costumbre del vivac, la costumbre de esta hermandad que tienen los veteranos de guerra, visto como uno ve en la gente de Malvinas, queda un espíritu de cuerpo, y ese espíritu de cuerpo se transmitió a los fogones y a las reuniones en que van a hacer la música del tango. Así es, ese espíritu de cuerpo es la comunidad. Y esa es la comunidad que nosotros nos estamos debiendo, Jorge. Y es la comunidad por la cual trabajamos todavía y entregamos nuestro mejor esfuerzo, el esfuerzo de poder llegar, como decís vos, al compañero, al vecino, y decirles que otra Argentina es posible. Bueno, creo que no me estás escuchando. A ver ahora, ¿me escuchás, Jorge? ¿Ahora? Bueno, seguimos con la payada. Por ser un cantor que siempre cantó a la vida, tengo la frente partida y partido el corazón. Tal vez en algún rincón de mi alma dolorida, mi esperanza es una herida y mi herida una esperanza, que si mi fe no se cansa no habrá de morir dormida. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Jorge Rulli, volveremos con él el próximo martes, con la voz de Larralde de fondo en la payada de la película Santos Vega nos despedimos, dejando paso al Tigre Millán y los tangos del Tigre Millán, y deseando que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes. Santos Vega me han llamado desde el día en que nací. A mis tatas los perdí en un tiempo maloneado. Desde entonces. Radio Amplitud. Desde